bueno es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones y bienvenido Pastor Josué por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos de seguir avanzando en el estudio de la Biblia, ¿no? Por medio de la guía de estudio de la Escuela Sabática. Yo creo que el estudio de las lecciones que nosotros tenemos día a día, y vamos a decir semana a semana, mes a mes y trimestre tras trimestre, son excelentemente buenas. Pero esto me a mí personalmente, Pastor, me han conmovido, porque uno tiene que preparar este material casi adelantando un poquito, pero uno se da cuenta lo lindo que es ser un testigo de Jesús, ser un testigo de lo que Él ha hecho en la vida de uno, y cómo el poder transformador del Espíritu Santo puede obrar en las personas, cambiando personas, llevándolas para que sean diferentes. Ahora, para que sean felices, en realidad, si eso es lo que Dios quiere. No quiere que uno se acerque a Él para esforzarlo, deja esto, no haz esto. No. A veces confundimos esas cosas, pero es para nuestro bien. Y el poder transformador del Espíritu Santo puede obrar en cualquier persona que está dispuesto a ceder a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando encuentra un corazón abierto, dispuesto, no solo lo encuentra y lo deja allí, ¿no? No solo le produce algunas convicciones o alguna sensación, sino que lo toma y no lo deja igual, lo transforma, lo ilumina, cambia sus motivaciones, y le da un nuevo rumbo a su vida, ¿no? Y con ello un nuevo destino, que es la eternidad. Por tanto, el Espíritu Santo es todo para nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su conjunto trabajan por medio del Espíritu Santo, que es el agente activo de Dios aquí en la tierra, el representante de Cristo, para hacer toda esa labor, ¿no? Atraernos a Cristo, llevarnos a la reconciliación, al arrepentimiento con Dios, y transformando nuestra vida, usándonos como instrumento, y podríamos enumerar muchas cosas. Allí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 11 en adelante, se habla de Pablo, cómo está trabajando, cómo está viajando de un lugar a otro, y un día, dice, de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Interesante estos detalles, porque cuando uno mira la historia de Jesús, que cambió varias ideas que eran malas, en realidad malas costumbres acerca de las mujeres, cómo las colocó en su lugar. Y aquí eran mujeres que estaban preocupadas de salir a conversar. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, yo creo que aquí ya se nos viene a la mente lo que esto significa. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Noten los detalles. ¿Quién abrió el corazón? Aquí está el Espíritu Santo trabajando, ¿no es cierto? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, note la secuencia, ella, su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedarse. ¿Qué le parece esa secuencia, Pastor? Es un proceso maravilloso, ¿no? Que comienza con la primera atracción que sentimos hacia Cristo, hacia su palabra, hacia su belleza, hacia su grandeza. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, ¿no? Que es un libro que está disponible, es muy lindo. Es parte de la experiencia espiritual, de la caminata espiritual de muchos de nosotros. Y allí hay un texto, yo no recuerdo la página exactamente, pero recuerdo bastante bien lo que dice la sierva de Dios ahí. Y ella dice que el primer paso hacia la vida eterna y hacia Cristo es cuando nos sentimos atraídos hacia Él, hacia Jesús. Su amor, su bondad, etc. Y eso lo produce el Espíritu Santo, como lo hizo con Lidia. Ella estaba ahí conversando, de repente comienza a escuchar, ¿no? Y se siente atraída, ¿no? Y finalmente escucha un mensaje completo, acepta ese mensaje, entrega su vida a Cristo. Luego entonces su familia, por lo consiguiente también, porque al aceptar ella a Jesús, ella entonces en su hogar se transforma en una testigo de Jesús, ¿no? En una luz. Y claro, entonces ahora todos los miembros de su familia también se entregan al Señor y viene un fruto del Espíritu, ¿no? Que tiene que ver con eso de ser bondadoso y le pide al apóstol, y quédate en casa. Y seguramente allí ella siguió bebiendo de la fuente, de la sabiduría divina, de la palabra de Dios. Y luego cuando ella quedó sola ahí, seguramente hizo una obra muy bonita en su ciudad, con sus clientes, porque era una empresaria bastante exitosa en el lugar. El poder transformador del Espíritu está también ahí en Hechos 16. Es un relato bien interesante. Después de haberlos azotado a muchos, los echaron en la cárcel. ¿Se acuerda usted de ese incidente, no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa allí? Pero a medianoche, quizás relatando algunos detalles, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Sabe usted que a veces es difícil dormir si estamos con grietas, con azotes y nos lamentamos? Pero Pablo, ¿no es cierto? Y Silas, ¿qué es lo que hacían? Cantaban. Como que su vida era mejor cantando y alabando a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y todos quedaron vivos y el hombre que está cuidador de ese lugar, ¿qué pasó con él? Quería matarse, ¿por qué? Interesante, porque el Espíritu Santo llegó a obrar en un instante tan terrible, ¿eh? Que dice Pablo, no te preocupes, todos estamos aquí. Yo no sé, a veces faltarían detalles para seguir conversando, pero qué bueno que todos estaban aquí, porque ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el caballero este que era el guardián, el gendarme, el cuidador de la cárcel, pastor? Sí, bueno, yo estaba pensando lo siguiente. Él estaba acostumbrado a tratar con gente que merecía estar en la cárcel, ¿no? Probablemente con gente que se portaba mal, que gente que era violenta, que cometía crímenes. Él se relacionaba con ese tipo de gente, gente engañosa. Me imagino que habrá habido alguna excepción, pero en general llegaban ahí personas con problemas, ¿no? Y de repente llegan estos otros personajes que en realidad llegan a la cárcel por un tema más bien político-religioso, y él, me imagino que tiene curiosidad, porque estos no son criminales, no andan robando, asaltando, ni haciendo violencia. Pero bueno, la autoridad los mandó para acá. Y desde ahí yo creo que empezó la curiosidad de este hombre, desde el comienzo, que era otro tipo de huésped el que había recibido. Y luego, cuando seguramente escuchaba lo que cantaban, y las palabras y las oraciones, ya estaba ahí, yo creo que intrigado, pero ya había comenzado, creo yo, el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de este hombre. Luego viene entonces la prueba, la gran prueba. Viene el terremoto, todos quedan con la posibilidad de irse y no se van. Más todavía Pablo le dice, tranquilo, no atentes contra tu vida, estamos todos aquí tranquilos, porque en ese tiempo el único resultado de que se escaparan los presos era que el encargado era ejecutado. Entonces él quiso acortar el padecimiento y quería matarse, ¿no? Quitarse la vida. Entonces ahí es que este hombre se da cuenta, el evangelio realmente transforma a las personas. Había tenido a lo mejor presos reincidentes allí que no habían cambiado nunca. Y él, como digo, trataba con ese tipo de gente. Pero ve esta otra gente tan distinta, tiene otra forma de pensar, otros principios, otros valores. Y él queda impactado y se da cuenta que el evangelio es real. Y él entonces quiere ese evangelio. Y en la respuesta parece interesante que él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que estamos hablando de un personaje tan especial y está pidiendo qué puede hacer para ser salvo. Bueno, también usted, amable oyente, podría tener esa misma pregunta al Señor. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? El Espíritu Santo lo puede guiar para encontrar la salvación. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos.